Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey! Yo soy Omar Dávila y este es el show número 41 del Top 20 de Monitor Latino. Sí, 41 programas ya llegando a México, a Estados Unidos, a El Salvador, a Nicaragua, a Argentina. No, hombre, un montón de lugares, incluso hasta de Europa se han comunicado y dicen que escuchan el Top 20 en la página de internet, que ahorita no está, no hay omardavila.com, pero ya estará ahí. Volveremos a subir el Top 20 en su momento. Pero está el MySpace, myspace.com/Omar Dávila. Ahí pueden entrar. Bueno, vamos por la segunda mitad del programa. Esto es el Top 10, señores. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Y no podemos arrancar mejor el Top 10 que con esta canción. El lugar número 10 de esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Número 9. Subiría al cielo a ver si un ángel

Imagínate, si el Monitor Latino checa todas las estaciones de radio del país para saber cuáles son las más tocadas, imagínate sus oficinas llenas de miles de aparatos de radio, miles de personas escuchando con audífonos, anotando y sacando cuáles son las canciones más tocadas. No, la verdad es que cuentan con sistemas computacionales de lo más avanzado que existe para este tipo de cosas. Ya regresamos con más del Top 20 de Monitor Latino.